Muy buenos días, buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que se suma a este nuevo aire puro de la costa de este territorio mal llamado Chile. Estamos transmitiendo en vivo este sábado 21 de noviembre, con hartos temas, harta información, hartos territorios en lucha, hartas experiencias de cómo se defienden los territorios, de cómo se acciona para impedir más devastación, para poder ponerle freno al extractivismo. Así que ahí, pues, haciendo contactos, como digo, de distintos lugares de los territorios, para que nos vayamos informando, para que vayamos anehuenándonos también. Nos parece súper importante que conozcamos las distintas estrategias de lucha y las distintas organizaciones que hay en todos los rinconcitos de este territorio, que nos motivan para seguir articuladas, que nos motivan también. De repente no teníamos todo el impulso necesario para hacerlo, de toda esta empresa, empresariado hace en los territorios para dejando devastado tanto la naturaleza como también el... Sí, le damos un saludo a toda la gente que en un momento, a toda la gente de Batuco, vamos a entrevistar a uno de la Fundación Batuco Sustentable. Ahí empezar a dudar, ¿no?, de su legalidad o de su legitimidad, contar las personas a ver qué es lo que está pasando por ahí por Batú. Contacto con una localidad que hace poco se hizo muy muy conocida. Los chinos comienzan a entrar, ¿cierto? Le hincan el diente. Da una situación global. Hay que comprender quizás cosas que están fuera del alcance de nuestra comprensión ahora. Mega granjas de chanchería, ¿cierto? Que pretenden, ¿cómo decirlo?, su beneficio de una manera, localidades pequeñas en donde todavía la gente tiene un comercio bien, que, bueno, entre otras cosas, por los capitales, y que hoy día se quieren meter. La gente está bastante ahí prendida, ¿no? Así que también con una compañera de allá que nos va a explicar la situación y nos va a contar cómo es el momento que están viviendo. He estado con ella en otros capítulos de Aire Puro, P11, y todas estas intenciones y todo este apresuramiento que hay porque se apruebe este tratado tan nefasto, que como leía ahí en unos rayados por ahí, si se aprueba este TPP-11, en verdad nada de las otras exigencias tiene mucho sentido. Porque al final arrasaría con todo lo que estamos pidiendo de soberanía, de los territorios, de autodeterminación de los pueblos, de defensa de también un territorio libre de contaminación, y bueno, siguiendo las lógicas capitalistas. Entonces es importante poner los ojos ahí en el TPP-11, impedir de todas maneras que esto se apruebe. Así que bueno, hubieron movilizaciones estos días, esta semana estuvo bien bien potente por eso también y por otros temas. Entonces vamos a tener ahí más información de todo este proceso que se está llevando a cabo a propósito del TPP-11. Así que nos vamos a ir con una cuñita, una musiquita. Esto que van a escuchar ustedes ahora a continuación viene desde Antofagasta, desde el 28 de febrero, un llamado a en ese momento un marzo organizado y combativo, pero que las palabras resuenan hasta hoy día. Luego vamos a escuchar unos audios que vienen desde la familia de Abel Acuña, que ahí el 15 de noviembre se cumplen 11 meses sin Abel. Así que también vamos a escuchar eso y luego volvemos entonces con más del Aire Puro. Aire Puro, un programa que trata de develar los conflictos sociopolíticos ambientales, y comprendemos entonces de que los cruces, de que esta interseccionalidad que se habla en algunos casos, ¿no? Tenemos que hacerlo, tenemos que comprender de que en todo está todo, y por lo tanto, desde este rincón, desde esta trinchera, como se dice, estamos aportando con la difusión de estas problemáticas. Escúchenos, como decía recién la compañera, en Radio Placeres en principio, pero también en Radio Las Quenches, que estamos en vivo, y en todos nuestros compañeras y compañeros de la Red de Medios de los Pueblos. De nuevo quieres manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesino no borrarán de su cara. Ya fueron miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. Hoy aquí estamos los que están peleando en la calle, los que están dando cara, los que están poniendo el cuerpo. Urgente a todas las organizaciones sociales, a todas las organizaciones de trabajadores, a toda la asamblea, a los sindicatos, a que no abandonen la calle, oye. El plebiscito no es la única batalla que se está dando, porque con el plebiscito nos vamos a arreglar y nos vamos a conseguir todas las demandas que queremos, porque eso lo hacemos el pueblo organizado y luego la clase trabajadora que se organiza y lucha. También queremos hacer un llamado y dar un fuerte abrazo, un saludo bacán a todos los secundarios que se han volcado a la calle a poner la demanda en el cielo. Pero cabros, organicémonos junto a la clase trabajadora para salir en conjunto, en bloque, y mandar un buen golpe a este gobierno culiado, que lo único que ha hecho es tratar de desarmar, tratar de boicotear todas nuestras acciones en el levantamiento popular. Aguante toda la gente que sigue luchando en todas las calles de Chile, hermanos. ¡Nos vemos, oye! ¡Vamos! llorando tarde sin parar. Acá estaba haciendo el llamado con un marzo fuerte y combativo, weón, desde la, los mineros, los portuarios, estudiantes, universitarios, todo. Que todas las poblaciones se paren, loco, salgan a cortar calle a las 6, 7 de la mañana y démosle la mea cara a este estado culiao que no nos está dando ni una ganada y lo está poniendo puras leyes culiao. Y vamos a pelear hasta que venga la vida de mi hijo, que se vaya a la calle, que se pare. ¡Vamos a una de las ciudades que no aguanta reconocida en todo China, hermano! ¡Vamos a seguir batallando a los estudiantes, los obreros, hermano, los bonitos! ¡Vamos a seguir batallando porque tengan unas mejores pensiones, hermano! Nos vamos a estar esperando el 2 de marzo en Avenida La Bonilla, Avenida La Resistencia. ¡Aguanta tu fagata, pichitumare! Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es ping-pong lo que enciende. Que a él se le diera atención fue un asesinato. Ese día la represión fue tal que se le sobrevino un paro, una obstrucción a sus pulmones por la inhalación de gases. Cuando estaba chiquitito. Estamos en familia, ahí salimos cuatro. Fuimos siempre un millón. Y hasta en octubre del año que falleció. Él estaba alegre porque cada vez sentía como tú. No, papi, yo tengo que ir. Pero ¿por qué vas, papá? La educación, como tú dices. Pero ¿por qué vas a luchar por la educación si tú ya tienes educación? Pero papi, no es el punto. El punto es que mi compañero está endeudado. En que tú tengas un mejor pasado. No quiero nomás yo ser el educado. Quiero que la gente joven en general tengamos mejor. ¿Qué peligro te puede representar un muchacho del pueblo que ya cayó al piso, que está absolutamente reducido? ¿Por qué le sigues disparando? ¿Por qué le sigues tirando agua? ¿Por qué lo sigues causa? A menos que tengas la intención de quitarle la vida en forma directa, y eso es lo que se apreció y que vio todo Chile. Al otro día, cuando yo tuve que ir a retirar algunas cosas de la mañana en la puerta central, encuentro la ambulancia llena de agua, con marcas de perdigones. La gente, algunos de los que estaban saliendo del turno ahí, que iban a presentar su querella y todo, que habían sido baleados en las piernas. Se fue algo muy, muy, muy, muy injusto. No estoy yo contra las venganzas, la justicia es la que se tiene que producir. Al menos estar privados de libertad, que reconozcan. Nadie puede pretender que no se sabe quiénes dieron las órdenes, quiénes fueron las personas involucradas en cada hecho. Sí sabe. Que no lo quieran dar a conocer y que se quieran ocultar ese otro. Los carabineros quieren presentarse como víctimas cuando el daño está recibiendo el pueblo de Chile, demostrando la actitud de atacar a la gente que reclama sus derechos, en el fondo dignidad. Me han pegado tanto, me quitaron hasta el miedo. Yo qué tengo que perder hoy en día si ya perdí parte de lo más que tengo. seguir reclamando, seguir peleando, es parte de mí. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estábamos escuchando entonces al papá de Abel Acuña, a un poco más de un año de su asesinato por parte de los Pacos, por parte de esta policía politizada, muy altamente politizada, que está actuando aquí en este territorio llamado Chile. Consideramos también de que en estos tiempos de alguna manera se logra la renuncia del Paco Rosas, del Paco mal escrito, y bueno, nada más que sentir rabia nomás por su renuncia. A mi parecer, discúlpenme, yo entiendo de que mucha gente lo puede celebrar y está bien, pero fíjense que con esta renuncia, este Paco desgraciado acaba de salir ahí en los medios de información, de verdadera información, que recibe una pensión de casi 3 millones de pesos y parece que es de por vida. Entonces no, este hombre no, su renuncia significa bastante poco, lo mismo que la renuncia de Pérez. Deberían estar en cana y ahí adentro que le pase lo que le tiene que pasar, porque los Pacos deberían estar ahí en cana con el resto de los locos que mandaron ellos presos, a los pobres presos, porque como dice por ahí un peñín, las cárceles están llenas de gente, pero pobre nomás. Po. Como dijo, hay un comunicado ahí del compañero de encerrado ahí por el caso de 21 de mayo. Dice de que claro, pues ahí está lleno de gente pobre, nada más. Po. ¿Ya? Entonces, imagínese, y siguiendo un poco en el caso de no solo de Abel Acuña, la nueva la subida de Ricardo Áñez como nuevo general director de Carabineros, fíjese, él dice en el capítulo del informe especial, este tóxico programa de televisión, él de que asegura que ha tenido víctimas fatales, siendo que habían 30 vidas, ¿cierto? Al menos dos casos emblemáticos en manos de la policía uniformada. Entonces, Ricardo Yaña, este nuevo general director de Carabineros, que algunos diputados dicen de que es de izquierda, bueno, ¿dónde está su izquierda en realidad? Parece que está a la derecha. Bueno, nada, yo invito a que lean ahí en el desconcierto.cl, hay una nota bastante larga de toda la de un poco de este personaje mandamos un saludo caluroso, un saludo afectuoso, un saludo con mucho respeto y empatía a todas las personas que son familiares que sobrevivieron, que fueron asesinados en estos tiempos, en este último año, pero también a los de antes, porque es lo mismo, ¿no? También a las personas que fueron asesinadas para el año 73 en adelante, e inclusive nos podríamos ir más atrás todavía. El Chile está lleno de, y quizás Sudamérica o el mundo está lleno de matanzas. Es muy extraña la forma de comportamiento del ser humano. Por eso también empujamos a una nueva, antigua forma de ver el mundo, de ver las relaciones humanas, sociales. Bueno, y por otra parte también comprender de que en una Latinoamérica convulsionada, ¿no? Las organizaciones populares están llamando a seguir el ejemplo de los hermanos y hermanas peruanas, ¿no? comprendiendo sin duda de las especificidades de cada territorio y que sin duda pueden haber grandes diferencias, pero la gente ahí logró que sacara a un corrupto de la presidencia. Aquí no, podemos echarle la culpa a quien queramos, pero también asumir quizás nuestra responsabilidad en cuanto de cómo podemos hacerlo para que estas cosas en principio no pasen y después para que cuando, si es que llegan a ocurrir, que lamentablemente pueden ocurrir, que logremos identificar estos locos y sacarlos nomás, ¿ya? Compañeras, compañeros, compañeris, a todas las personas que están ahí escuchando detrás de estos, le hacemos el llamado siempre a seguir con la convicción, a seguir con esa esperanza que nos da el resto del pueblo, con el pesimismo que miramos el mundo también, porque para identificar dónde está lo malo, para identificar dónde está lo malo y para seguir adelante. Le damos las gracias a toda la gente que está saliendo en las ciudades, pero también en los pequeños pueblos, ya en Coyipuy, Talcahuano, en Concepción, en San Antonio, etcétera, etcétera, en esto que queda, porque claro, pues, están viendo que la gente está levantándose, y a la clase, a esa mal llamada clase política, bueno, acabando su propia tumba, ya no los queremos más y vamos a acabar con todos ustedes, no sean asaltarse en la amplio también, que lamentablemente yo tengo varias personas conocidas que están en el Frente Amplio, pero empiezan a criticar a sus cúpulas, po. Si no es mi interés de criticarte que tú hagas lo que tú haces, está bien tu postura, defender a quien tú querés defender, pero critica a las cúpulas, po, hermano. No podemos seguir así, ¿no? Porque el Frente Amplio tiene ese partido liberal, hermana, que es liberal, po. O sea, bueno, compañeras, compañeros, vamos a seguir escuchando algunos audios. En principio hay unos audios aquí que salen desde lo que ocurrió, vamos a pasar las noticias, lo que ocurrió en Coyipuy, ¿ya? Porque, claro, ahí en Talcahuano, usted supo de que hubo un baleo a los niños, niñas y niños del Sename, pero algo que está pasando que está un poco más piola es que también se valió a dos niños de Coyipuy, que justamente son parte de una recuperación. Imagínense, civiles vinieron y los emboscaron, ¿cierto? Y los balearon, hermano. ¿Qué está pasando? O sea, nosotros no somos personas violentas, no me venga con cosas. Aquí está ocurriendo otra cuestión y es que la ultraderecha está tratando de volver al dominio de todo este territorio. Y bueno, tenemos que no dejarles, tenemos que lograr que no. Entonces, vamos a ir a escuchar entonces ahora a los Peñi de I. Aquí está desde el Hospital de Angol. Estos son audios que salen el 18 de noviembre desde la comunidad Huañaco Millao de Ercilla, ¿cierto? Que estos niños baleados son de 14 y 15 años de edad. Gravedad, comunidades se hicieron presentes ahí en una ceremonia realizada para fortalecer la salud de los pupichiqueches. Sin duda de que el personal médico está logrando estabilizar su salud dentro de la gravedad que tienen, y entonces estamos pidiendo a toda la gente de que mande su energía, mande su fuerza, su nehuén, también difunda este caso, ¿cierto? Y un proceso judicial que ya se encuentra en curso, ¿ya? Ahí usted imagínese qué es lo que pasa cuando un niño, baleado por los pacos, usted ya sabe lo que pasa cuando cae en el hospital, pues lo tratan de acusar de algo, ¿ya? Entonces, estamos, compañeras, compañeros, un saludo a toda la gente de allá, de estas comunidades. De nuestro loco. Bueno, Peñi, pula bien. Mi nombre es Matías Huentecol, soy de la comunidad Muñaco Millao Autónoma, huerquén de la comunidad Comuna de Ercilla, Peñi. Bueno, Peñi, aquí vengo a aclarar como huerquén dos puntos muy importantes, Peñi. Aquí en nuestra comunidad tenemos dos niños baleados que son en esta situación ellos se encuentran muy graves, Peñi, por la mía. Estamos haciendo todas las gestiones necesarias para poder esclarecer estos temas. Vamos a empezar a trabajar jurídicamente para poder llegar con los responsables de los hechos que ocurrieron. Aquí se están mezclando dos cosas, pero esos puntos nosotros como comunidad vamos a encargarnos de esclarecer que nuestro Peñi de nuestra comunidad lo están viendo unos hechos que ocurrieron, que no tiene que ver nada que ver con ellos, Peñi por la mía. Por lo tanto, en este tema vamos a empezar a trabajar nuestro abogado que llevamos como comunidad y como familia. Eso sería Pupeño Pulamien, Chantumay. Maricón Pulamien, Maricón Puché, Incheta Unes Malienque Opinien, fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche. Y el día de hoy nos encontramos acá afuera del hospital de Angol, visitando y viendo la situación de nuestros cubos pichiché que fueron atacados y que fueron violentados, que hoy día se encuentran en estado de gravedad, recuperándose ahí, también fortaleciendo su nehuén en conjunto su familia, su comunidad. Es un proceso complicado porque son niños que son mapuches, son niños que son de comunidad, son niños que han vivido procesos sistemáticos de violencia y que han ido también siendo acompañados por parte de nosotras como red y también desde su familia, con su comunidad y con su grupo. Así que le decimos a la gente que concientice, también interpelamos a quienes han llevado a cabo otro tipo de acusaciones que están súper lejos del proceso, pero ya la comunidad, la familia ya está llevando el proceso judicial adelante y ya esperamos que los hechos se esclarezcan y que se logre conseguir justicia para nuestros chiquichis. Chaltumay con Pulamien, estén atentos y estén apoyando y solidarizando con la comunidad y con las familias de los pupuche que hoy día se encuentran luchando por su vida en el hospital de Angol. Hola, soy Consuelo Infante, de la Asociación de Pequeños Regantes y No Regantes del Río Mostazal. Y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Territorios. Si no vamos, llamamos. Me tiene encantado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. De vuelta aquí en Aire. Saludos a nuestras compañeras y compañeros que han hecho posible las comunicaciones ahí en Radio Placeres. Agradecemos a toda la gente. Ayer nomás veíamos a una compañerita, así que un abrazo secreto, ya a usted, también queremos mandar un saludo, bueno, a todas las personas que están ahí, Dan, Codif, René, la, que no se me quede mucha gente afuera, pero en realidad todas las personas ahí de la Radio Placeres, a la Taira también que está por ahí, a la Karen, abracitos, que estén bien, muchachas, que estén muy muy bien. La Karen, una poesía ahí, una poesía para usted, compañera. Y también a la Rara, a las compañeras de Rara, a todas las compañeras que también estuvieron en el proyecto de la Radioneta, también las recordamos, hermanas, ahí están en nuestro corazón, sin duda. Queremos también ahora pasar a leer una declaración pública por la Granja China en San Nicolás, ¿ya? Ahí en Ñuble, ya una región. Esta es la región nueva, ¿cierto? Como que se abrió, no sé cómo decirlo, no sé, se declaró como nueva región hace muy poco. Región número 16 debe ser, ¿o no? Ya, bueno, ya no son con números. Y San Carlos, esos sectores de por ahí entre la séptima y la octava. Y que resulta que, sin querer queriendo, un lugar que fuimos a mirar hace súper poco. Qué loco, bueno. Pero bueno, es un lugar hermoso, cabras, cabros. Hay que ir a verlo. Bueno, declaración pública por en San Nicolás, Ñuble, Chile. Queridas compañeras y compañeros, al llegar la declaración pública sobre la Granja China en San Nicolás, Ñuble, Chile, le agradecemos leerla, difundir y apoyar la organización territorial o de manera personal. Declaración pública, 18 de noviembre del 2020. Ante la inminente instalación del proyecto de Granja China en el Fundo San José de Bellavista de San Nicolás, a cargo de la Federación de Productores de Fruta de Chile, FEDEFRUTA, las mujeres rurales e indígenas de la Interregional Centro de Anamure declaramos. Hace un año, FEDEFRUTA viene reuniéndose con concertándose con las autoridades locales, provinciales y regionales, como la Asociación de Agricultores de Ñuble, Corfo Ñuble, Gobierno Regional y con la Embajada China de Chile en Chile, para definir este proyecto. Producto de estas negociaciones, el Servicio Agrícola Ganadero SAG ha entregado en comodato por 25 años a FEDEFRUTA, Cachacesta, un terreno de 60 hectáreas fiscales. De este predio, 10 de ellas se entregan gratuitamente para la implementación del proyecto de Granja China y las otras 50 hectáreas se destinarán para huertos demostrativos vinculados a los socios del mismo gremio. En abril del 2019, justo 6 meses antes del estallido social, el presidente Piñera realizó un viaje a China que tuvo un costo de 240 millones de pesos, pagados por todas las chilenas y chilenos, en donde lo acompañaron su familia, incluyendo a 2 de sus hijos, representantes del Parlamento y de los grandes conglomerados empresariales de Chile, como Ronaldo Baum, presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta, ASOEX, y el presidente de FEDEFRUTA, Jorge Valenzuela Trevilcock. En China firmaron el plan para el periodo 2019-2022, calificado de ruta estratégica para potenciar las relaciones bilaterales, impulsar el intercambio y reforzar la coordinación estratégica, indicando que habían firmado acuerdos muy importantes para la calidad de vida de los chilenos. Hoy nos hemos enfrentado a la implementación de uno de los proyectos y como mujeres campesinas que habitan territorio, manifestamos que este proyecto no solo no mejorará nuestra calidad de vida, sino que la empeorará. Este proyecto fue desarrollado a puertas cerradas y a espaldas de las comunidades. Las mujeres campesinas no hemos sido consultadas respecto a si queremos un gigante de los monocultivos en nuestro territorio, junto a sus paquetes tecnológicos contaminando la madre tierra que habitamos. Y nos hemos asistencia a esta granja china cuando ya se está fusionando. Las mujeres campesinas de San Nicolás, desde el año 2017, venimos participando en distintas mesas de trabajo, impulsando y concretizando iniciativas con nuestros saberes agroecológicos, puestos a disposición para que San Nicolás fuera declarado una comuna agroecológica. Comunitariamente hemos soñado y planteado una gran parque agroecológico para las generaciones futuras. Acuerdos que no se han respetado. Uno de esos acuerdos fue que la tierra que hoy se le entrega a FEDEFRUTA se le entregaría a jóvenes campesinos y campesinas a fin de que pudieran producir alimentos de manera ecológica. Esta ha sido una lucha de las mujeres de la Mesa de la Mujer Rural de San Nicolás, de Anamuri y de las campesinas y campesinos sin tierra, con las y los jóvenes al frente del proceso para que el desarrollo de una producción agroecológica en armonía con la madre tierra pueda producir alimentos sanos y accesibles para todas y todos. Los acuerdos del gobierno con Fede Fruta y el gobierno chino nos están afectando más allá de la agricultura. Un ejemplo es el Liceo Politécnico de San Nicolás, uno de los establecimientos públicos mejores evaluados en Chile, que, sin embargo, soterráneamente la formación técnica que entregan no responde a las necesidades campesinas. A quienes sí responde es a los proyectos de la agroindustria, sumando al currículum el idioma chino mandarín, preparando a los y las jóvenes para responder a las necesidades de las transnacionales y no a las de su comuna. Por otra parte, dentro del proyecto también han planteado la reinserción social de migrantes muy bien ensamblado para contar con mano de obra barata y calificada. Eso nos sorprende. El empresariado de la agroindustria sigue acaparando tierras en todas partes. Comenzarán a plantar avellanos europeos como parte de un convenio con AgriChile, la filial chilena de la italiana Ferrero, que es socia de Fede Fruta. Luego se extenderá con cerezos, nogales, almendros, berries, todo para la exportación y en desmedro del consumo interno de alimentos. Además, se experimentará con cultivos chinos que no se producen en Chile para probar su resistencia, adaptarlos y luego exportarlos a China. El modelo agrícola de monocultivos invernaderos y tecnologías tóxicas para maximizar las exportaciones y las ganancias de unos pocos es lo que ha provocado la destrucción del clima que sufrimos hoy con el calentamiento global. Por otra parte, con nuestros modos de producción, nosotras, las campesinas y campesinos, podemos enfriar el planeta. Sin embargo, se nos sigue despreciando y abandonando. Porque lo hemos vivido con otros proyectos, sabemos que los monocultivos a gran escala han generado quema de bosque, pérdidas de biodiversidad, saqueos del agua y de napas subterráneas, yendo en directo desmedro de los territorios y de la producción limpia y agroecológica. Hoy sufrimos la escasez de agua que pone en peligro al río Ñuble, que ya se ha transformado en un riachuelo, intervenido por ductos que desembocan en irregulares embalses mientras nosotras experimentamos la sequía de nuestros territorios. Pero lo que convierte el proyecto de granja china en algo aún más inaceptable es que esta entrega se haga en momentos en que la crisis desatada por el COVID-19 ha puesto al desnudo la fragilidad del actual sistema alimentario chileno y cuando la primera y más importante tarea de la agricultura chilena debe ser producir suficientes alimentos sanos y accesibles para todos y todas. Contrario a esto, el proyecto Fede Fruta busca reforzar la producción de alimentos de lujo para élites en el extranjero. Por todo lo anterior, declaramos que la nueva región de Ñuble está siendo la nueva zona de sacrificio en este país, con megaproyectos a espaldas de la comunidad y que siguen engañando a la gente sencilla como nosotras. Es una vergüenza que se entregue a los grandes empresarios la tierra que se comprometió a los campesinos y campesinas para el beneficio de las empresas socias de Fede Fruta y a los empresarios que siempre han venido a rellenarse los bolsillos a costa de nuestro territorio para convertirlo en un basural. Esto no se condice con la dignidad campesina. Claramente establece la Declaración de los Derechos Campesinos, establecida en la Declaración de los Derechos Campesinos de la ONU, y es tremendamente contradictorio al encontrarnos en este conflicto en medio del decenio de la agricultura familiar campesina. Hoy podemos decir que vivimos un capitalismo extractivista que destruye nuestras formas de vivir, nuestras relaciones comunitarias y sociales, nuestras formas de producir, de consumir y alimentarnos. Y de paso, han pretendido dividir y destruir la organización comunitaria para la resistencia. Pero nosotras no estamos solas y nos oponemos a este proyecto extractivista. Mujeres de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI y junto a más organizaciones territoriales generamos una alianza que se está transformando en un solo bloque de resistencia en defensa de nuestros territorios. Hemos sido parte del proceso para lograr ser comuna agroecológica. Exigimos que se respete el proyecto original porque esa es nuestra forma de proyectar nuestra vida y ese ha sido un proyecto político que está en desarrollo, que no se puede dar por superado y terminado. Nuestro compromiso por una agricultura sostenible y la soberanía alimentaria seguirá presente porque somos mujeres que luchan pacíficamente. Interregional Centro, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI. Así que usted mete ahí anamuri.cl, busque esta declaración, firme y apoye. Oye, Que son pulentas las Ana Morín. Son pulentas, sí, que pulentas las mujeres organizadas de San Nicolás. Es bacán cómo se han ido articulando así, cómo tienen esta propuesta tan clara, cómo la tienen tan clara ahí todo el proceso también. Pulento ahí las mujeres de ese territorio. Hace muy poquito estuvimos con algunas mujeres de San Nicolás sin conocer este proyecto ni nada de eso, pero que sí nos comentaban que ya... Daré un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. En un tiempo duro seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. bastante que finalmente se ratificó este acuerdo ahora a principios de marzo por 11 países, ¿cierto? Porque Estados Unidos se rechazó finalmente. ¿Cuáles son las implicancias que tiene esto para nuestro país? Mira, hay implicancias de distinto tipo, pero yo quiero empezar, como estamos en una zona que tiene campo, quiero empezar por lo que tiene que ver con la agricultura y con nuestra alimentación. Son muy serias las consecuencias de este tratado, puesto que nos lleva a equiparar las leyes de Chile con las leyes que existen en otros países y que muchas veces son peores. O sea, lamentablemente nos van a nivelar para abajo. Además de los alimentos procesados que están en el mercado, van a empezar los campos a llenarse de cultivos transgénicos, cuestión que no nos conviene porque son cancerígenos, ¿ya? Si nosotros queremos avanzar en prohibir los venenos, los agrotóxicos que se usan en el campo, y como el Roundup, como los insecticidas que matan las abejas, las empresas con este tratado van a tener el poder de demandar al Estado porque les bajamos sus ganancias. Entonces te anulan los poderes del Congreso, te anulan el poder de los tribunales en Chile, porque esas demandas a Chile las hacen en unos juicios arbitrales que son en el extranjero, que son secretos además. Entonces, en el fondo, nos despojan de lo último que nos va quedando, que es el derecho a cambiar esta realidad en la que estamos y que no nos gusta, porque no nos gusta cómo nos estamos alimentando, nos gusta que no podamos tener una salud como necesitamos, que no podamos tener una previsión. Miles de personas han estado en Chile para tener una vejez digna. Y todo eso queda boicoteado, o sea, es como que nos cambiaran la constitución chilena, pero en vez de hacer los cambios que queremos, nos ponen una constitución a la medida de Monsanto, de la Bayer, de grandes corporaciones, de Amazon. O sea, de los pequeños productos van a ser los más perjudicados. Exactamente, porque como nosotros les importa un cuete. Y por el contrario, lo que las mamás quieren para sus niños, para su agua, es una estación sana, de calidad, y eso este tipo de tratado. Entonces, nosotros tenemos que, bueno, primero resistir a decirle a los diputados de la zona, en este caso una zona campesina, quien voten con esto va a llegar al Congreso. Se apruebe. Ahora, aunque tenga la firma de la presidenta que se fue, lamentablemente nos dejó esa horrible herencia, pero ahora va a ser el turno del Congreso y ahí van a tener que hablar los senadores y esperamos nosotros ambientales, campesinas, preocupadas de su salud, de su previsión. Todos los que queremos cambio en Chile vayamos a decir, no nos pongan este candado, corten la esperanza de tener un Chile mejor. En Radio Placeres. ¿No? Estamos de vuelta ya en este aire puro 666, no habíamos nombrado el número. Bueno, estamos diabólicos. Está brígido este aire puro. No, pero estamos aquí, como decíamos en un comienzo, de abrir los micrófonos a distintos territorios que están en lucha, que están lamentablemente en conflictos, viendo amenazado su territorio, pero a la vez muy organizadas y muy potentes ahí con su lucha. Y bueno, leyendo un comunicado que hacían ahí las mujeres campesinas de el sector de San Nicolás, ahí en el Ñuble, a propósito de esta granja china que se quiere instalar. Y para más información, para ir ahondando más en el tema, tenemos de contacto telefónico a Jenny para que nos cuente más de todo lo que está sucediendo ahí. Aló, Jenny, ¿me escuchas? Jenny, disculpa, que no se escuchaba lo que dijiste, lo siento. ¿Puedes repetir? Sí, gracias por el contacto y que efectivamente nuestras comunidades en San Nicolás, y no solamente en San Nicolás, sino en toda la región de Ñuble, están siendo amenazadas por conflictos que han sido nefastos o que han dejado estragos con impacto en regiones de más al norte. Hablamos de la expansión sin control y sin planificación de monocultivos de frutales de exportación. Entonces, esta granja china viene siendo en realidad la punta del iceberg, porque si bien es cierto, se instalan en un terreno que es del Estado, de todos los chilenos, con 60 hectáreas, que va a estar, cuya administración va a estar a cargo de Fede Fruta, que son los grandes agroexportadores. Nosotros pensamos que esto, aquí detrás de esto, hay un plan para expandir los monocultivos de frutales, porque junto con esta granja china también hay en carpeta la construcción de 2 mega embalses que están amenazando otros territorios. Y bueno, al final somos parte de una región, somos parte de un país con serios problemas de agua de agua para consumo humano. Entonces, ya en nuestra región hay miles de personas que no cuentan con este vital recurso y que tienen que ser abastecidos por camiones aljibe, y pensamos que con esta expansión de frutales esto va a empeorar mucho. Entonces, bueno, nosotros desde San Nicolás, comuna agroecológica que fue declarada, proclamada por decreto alcaldicio el 2018, en donde se ha venido haciendo un trabajo ya por más de 10 años para poder en realidad eliminar los agroquímicos y hacer un uso eficiente de lo que es el agua, principalmente, que es lo que nos hace falta. Entonces vemos con, en realidad, sorpresa de que de la noche a la mañana nos enteramos por la prensa que se instalaría una granja china con cultivos intensivos, monocultivos, y obviamente más aún en una comuna agroecológica, más aún cuando en esos mismos terrenos que son del Estado, en 2017 había sido allí inaugurado un parque agroecológico y el Estado se lo iba a entregar en comodato campesinos sin tierra para que ellos pudiesen producir alimentos saludables con respeto al medio ambiente y las comunidades. Entonces, bueno, llega una nueva administración de gobierno y después de 2 años nosotros nos enteramos de la noche a la mañana que se instala la granja china, que ya no va a haber como datos, no va a haber proyecto agroecológico, y obviamente que esto genera descontento, desilusión, porque en definitiva tenemos autoridades que vemos que no están gobernando para todos los chilenos, sino para un puñado y para beneficio personal. Eso, Jenny. Bueno, ese como dato que se dio en el año 2017, al final nunca pudo ser ocupado, ¿no? Como que lo dijeron. Mira, que iba a ser. Esos terrenos son producto, esos terrenos es un retazo producto de la reforma agraria. Allí a un señor, Antonio Díaz, se le expropiaron cientos de hectáreas en el año 72, ¿ya? Después vino la contrarreforma y no sabemos por qué esos terrenos nunca fueron ni devueltos a su dueño original, como supuestamente era la contrarreforma, o repartidos en las comunidades o los campesinos. Como sabemos, la ley de la reforma agraria se dejó sin efecto, se canceló la ley en 1979, y todos esos terrenos que lo llevaba la Corporación de la Reforma Agraria pasaron a manos del Servicio Agrícola y Ganadero a una oficina que se llama algo de regularización, ¿ya? Entonces el SAC se hizo cargo de todos esos temas que llevaba lo que era la ex Cora, ¿ya? Entonces así es como llegan estos terrenos a manos del SAC, o sea, desde el lado que uno le mire, aquí hay un tema de justicia histórica, porque si bien allí a alguien se le expropió, sufrió con la expropiación, pero supuestamente había una razón de fondo para poder repartir esas tierras a las comunidades, lo cual nunca se logró. Entonces ahora vemos que el SAC entrega esas tierras, 60 hectáreas, porque es un fondo de 460 o 470 hectáreas, entrega parte de ese predio a la Federación de Grandes Agroexportadores de Fruta, gratuitamente, en un comodato a 25 años, renovables automáticamente por 25 años más. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que le están regalando el fondo, o sea, los predios, al menos estas 60 hectáreas, nadie en 25 años más se va a acordar de esto, quizás la mayoría vamos a estar muertos, o no sé, pero obviamente llegan ellos para quedarse con una granja china, que todos sabemos los efectos que han provocado las granjas chinas en el mundo. No es agricultura agroecológica, no es agricultura responsable con el medio ambiente ni con las comunidades. Y sobre todo que este proyecto no nació de las comunidades no fuimos consultadas. Entonces fue a espalda de las comunidades y, como se dice, entre cuatro paredes, con él en este caso, quien lideró, porque el SAC de Agricultura, hay un ministro, el señor Antonio Walker, que fue el expresidente, antes de ser ministro de Agricultura, él fue expresidente de Fedefruta, ¿ya? Entonces, obviamente hay conflictos de intereses, y ahora aparece parte del predio entregado a estos grandes agroexportadores, ¿ya? Entonces nos parece curioso, por decirlo lo mínimo, y también nosotros en ese sentido hemos ya tomado acciones concretas, porque nosotros nos enteramos por la prensa el día 8 de noviembre que se instalaba esta granja china y que el ministro venía el día jueves 13 o 14 de noviembre a dar el puntapié inicial. A todos nos tomó por sorpresa, entonces nosotros el día lunes 9 de noviembre ya estábamos con un requerimiento a la Contraloría para que investigara las posibles o presuntas irregularidades que se pudieron haber existido en el traspaso de esos terrenos, toda vez que esos terrenos habían sido inaugurados como un parque agroecológico e inclusive habían sido licitados en un concurso público para el loteo para jóvenes y organizaciones de pequeños productores. Entonces, esperamos que la Contraloría pueda indagar y llegue a concluir algo. Por el otro lado, también las organizaciones, alrededor de 40 ya, la mayoría que son organizaciones territoriales, funcionales de San Nicolás y algunas de la región, ya hemos enviado una carta al embajador de China en Chile explicándole la situación de las comunidades, explicándole el problema de agua que tenemos y pidiéndole que desista de la granja china, que el gobierno chino, sus iniciativas son bienvenidas en nuestras comunidades, pero siempre y cuando ellos quieran producir alimentos saludables, con respeto al medio ambiente y con nuestras comunidades de San Nicolás o de la región de Ñuble, ¿ya? Uy, Jenny, sí, pues bien intenso todo el panorama que se ve. Agradecerles de alguna manera la organización que tienen tan veloz. Se enteraron un día y al día siguiente ya se movieron para poder frenar este proyecto. Es importante lo que tú dices, la agroecología es una propuesta que ustedes ya tenían de base hace tiempo atrás, que así es la forma que tienen también de organizarse y de su relación con la tierra, con sus alimentos. Entonces, impactante que se venga a instalar un proyecto que no tiene nada que ver con la propuesta que ustedes tienen, pues, y claro, sin consultarle nada. Que se han podido movilizar, también qué buena que tengan con organizaciones de allí, con Anamuri, esta organización que es tan potente de mujeres campesinas. Así que todo el aguante también para ustedes, alguna cosa que se te vaya quedando en el tintero, algunas estrategias más de lucha, alguna cosa que se pueda hacer, mira, de repente gente de otros territorios. Mira, nuestra estrategia es poder seguir reclutando organización y apoyo a nivel comunal, a nivel regional, a nivel nacional y también a nivel internacional, porque esto del agua, de producir alimentos saludables, es algo que nos impacta a todos, a la gente de la ciudad, porque al final somos parte de un mismo sistema y nuestro... todo el mundo sabe del cambio climático y que nosotros estamos provocando ese cambio, y que en realidad aquí la tierra no es la que va a sufrir, lo que vamos a sufrir somos nosotros, porque la tierra se pega un sacudón y tiene métodos para defenderse, pero esos métodos que tiene la tierra, porque la naturaleza es muy sabia, van a ser nefastos para el ser humano. Nosotros mismos estamos creando, porque esos grandes embalses que se pretenden hacer, dejando debajo a todo un ecosistema, flora, fauna nativa en la cordillera, y después impidiendo que esos ríos sigan su cauce y desemboquen en el mar, y con ello que puedan ser las napas subterráneas de las comunidades río abajo, va a impactar en toda la población, y obviamente si uno altera el ciclo del agua, está alterando el clima y vamos empeorando el asunto. Entonces, bueno, nosotros este tema, lo principal aquí es tanta gente que se puede unir, voces, organizaciones que nos puedan unir. Están abordando el tema en tres o cuatro aristas. Una es el tema ambiental, ya por ser comuna agroecológica, porque aquí va a haber un efecto, principalmente en el tema agua. Segundo, estamos revisando estas posibles irregularidades que se pudieron haber presentado en el traspaso de los terrenos. Tercero, estamos revisando qué hay detrás con los compromisos o con las leyes a través de área. ¿Cómo es que un predio que tenía una finalidad no fue devuelto ni a sus dueños originales, ni tampoco fue repartido, ¿ya? Entonces eso todo también estamos revisando, y claro, esto es largo, a la fecha todavía no tenemos de parte de ninguna autoridad que se haya sumado al movimiento, o en realidad que nos haya dicho, les queremos ayudar, estamos con ustedes. Ninguna, absolutamente ninguna, ningún concejal, ningún alcalde, ningún diputado, nadie, absolutamente nadie. Es decir, estamos en Chile, es un desgobierno, porque aquí las autoridades están para defender los territorios, sus comunidades, sus recursos, y aquí vemos que todo el mundo guarda silencio. Entonces nosotros solitos nos tenemos que defender, y aprovechando también que estamos a puerta de las elecciones, también haciendo presión política, porque al final la derecha y la izquierda parece que es lo mismo. Entre comillas. Sí, Jenny, qué importante eso. Ahí se da cuenta pues, de que la organización territorial al final es la única que tiene fuerza, la que tiene el poder de hacer transformaciones reales, así que aguante con todo lo que están haciendo allá. Anda dando vuelta esa declaración, si puedes decirnos dónde la podemos encontrar para gente que se quiera sumar de alguna manera y algunas redes sociales para poder contactarse con ustedes. Nosotros tenemos, estamos recién, ya tenemos cuenta en Facebook, pronto en Twitter, que se llama Defensa Agroecológica San Nicolás. También pueden seguir a las Viñateras Bravas de Litata. Viñateras Bravas, que nosotros también llevamos allí otra defensa contra los monopolios de la Conchitoro, San Pedro y Santa Rita. Y obviamente como habitantes de este territorio también nos impacta el tema que se vengan a instalar grandes monocultivos, porque aquí nuestra vitivinicultura es de pequeña vitivinicultura, no solamente tenemos viñas, sino tenemos animales de granja, tenemos siembras de cereales, tenemos huertos, de todo un poco. Entonces no somos un ente integrado que unos con otros nos vamos ayudando, y el agua, nuestros viñedos, por si alguien está escuchando y dice, oye, pero si las viñas también son monocultivo y se riegan, no. El 90% de las plantaciones, que son alrededor de 10.000 hectáreas, de pequeño, el promedio son una hectárea, 1.5 por productor, no se riegan. Solamente agua de la lluvia cuando llueve, pero como las parras ya son centenarias, han desarrollado estas raíces profundas, que obviamente entran, son parte del entorno, ya son nativas, como se dice. Entonces nosotros igual agradecemos el contacto allí, y nos gustaría de que quizás más adelante, cuando tengamos más claro este tema del embalse, porque también ahí hay otra defensa que hay que darla, porque esto va todo junto, que nos pudiesen también poder invitar para al menos o que pudiesen invitar a otro dirigente de otra comuna, que están también ellos haciendo su defensa, en este caso la comuna del Carmen, de San Ignacio, de Pinto, acá hay otro embalse en San Fabián. Entonces sería importante también, porque estas defensas no solamente se dan en la región de Ñuble, en todas las regiones con similares problemas y amenazas. Eso. Jenny, después de hablar contigo, vamos a hacer un contacto con la agrupación Somos Diguillín, también ahí relacionado al embalse, super, así que vamos a seguir super profundizando con estos temas. Proyecto, así que importante. Y claramente vamos a estar muy en contacto contigo, este espacio radial que ha abierto para ti o para cualquier otra organización del territorio que quiera difundir por este todo lo que está pasando. Y nos motivamos mucho de ir a visitarles también allá en San Nicolás. Obvio, y no faltará el vinito, porque nosotros somos viñateras y de las Bravas. Bueno, está buena la invitación, entonces. No faltará el vinito. Ya, Melanie, entonces un gusto, agradezco de nuevo el contacto, y dejo a todo el mundo invitado y a preocuparse, porque muchos que no manejan la información, y es relevante, porque tenemos que ver qué le vamos a dejar a las generaciones. Eso. Y Jenny, que el dinero no lo es todo. Eso, Feley. Jenny, si nos puedes repetir entonces el Facebook que tienen ustedes como agrupación. Mira, Defensa Agroecológica San Nicolás. Pues. ¿Ya? Buenísimo. Y las Viñateras Bravas. Eso. De momento. Después vamos a estar informando nuevas páginas, como estamos recién organizándonos. Y a través también de Ana Muri, que también ellos están sumados y también están difundiendo información al respecto. Eso, muchas gracias por este contacto, Jenny. Nos quedamos muy motivadas y muy anebuenas aquí para seguir organizándose y en lucha también, informándose super, también. Súper, muchísimas gracias. Que tengan gracias. Buen día. Igual, gracias. Buen día. Chao. Eso, uf, intenso, intenso ahí toda la organización que están, que como le decía ahí a Jenny, como que una queda con el corazoncito hinchado, sobre todo por mi parte escuchar a mujeres campesinas organizadas y bravas más encima, motiva un montón. Qué pulenta la Jenny. Nos vamos a ir con una canción que se llama Chancho, a propósito de todas estas granjas de animales que están por ahí, y bueno, volvemos en unos minutos con Aire Puro. No te llamo chancho porque hasta los chanchos huelen más que tú. Por lo que yo corbata, la gente ya está chata con el olor a caca que debe subir tú. No te llamo chancho porque hasta los chanchos huelen más que tú. No somos esas mojas que vuelan tras billetes que mete su dueño vial. Tampoco somos ratas arrastradas hasta las patas de los super, está super mal. Somos pueblos dignos con gran organizarnos por autonomía y si trabajamos para combatir este peligro, le damos los sueños para enviar a revelar. No te llamo a los chanchos, por lo que tú, con los cuyos corbata la gente ya está chata con el olor a caca que te decís tú. No te llamo chancho porque hasta los chanchos huelen por lo que tú. No somos esas mocas que vuelan tras billetes que meten. Tampoco somos nada, arrastrado hasta la tarde algo super, está super mal. Los tigros con ganas organizarnos por autonomía y libertad. Y si trabajamos para combatir este peligro, le damos los sueños para enviar a revelar. No te llamo chancho, porque hasta los chanchos podemos ser tú. Con los cuyos corbata, la gente ya está chata, con el horno caca, que te decís tú. Buenas, buenas chiquillos, ¿cómo están? Aquí escuchando el aire puro, disfrutando el aire puro, está bonito el día. Así que vayan mis saludos, estamos al habla. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiña. Aguante el pequeño ejército loco. Quiña, nehuen, twin. Una sola fuerza. Raza brava, fiera y activa. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro haciendo los contactos telefónicos. Hablábamos recién entonces con las compañeras ahí de San Nicolás, un lugar que invitamos a visitar. Por supuesto, siempre hemos dicho, usted, la forma de defender el territorio es conociéndolo. Bueno, y si no los conocen, hay que defenderlo de lejos. ¿Por qué no? Porque tenemos la confianza en las pueblas, los pueblos que están en otros lados. Métase al ciudadano.com y usted va a ver una nota que dice: Somos de Huillín, agrupación ambiental, da a conocer videos sobre campesinos afectados por proyectos de embalse en Ñuble. Ahí lea un poquito usted, pero si es que no tiene el tiempo o si es que está escuchando justo ahora el aire, entre compañera que es de ahí, de esa agrupación. Con Karen Huillín, a propósito del embalse también. Está repotente en el territorio, amenazando el, provocando en algo de información, pero aquí tenemos a conocen más de lo que está pasando ahí, un territorio cercano a San Nicolás, también de la región del Ñuble, así que hay pues, todos los proyectos entrelazados, como hablábamos con Jenny en el contacto anterior. ¿Cómo estás, Karen y Rocío? ¿Cómo están? Hola, buen día a todas para ti, gracias por comunicarte con nosotras. Como comentabas, somos del río Diguillín, de la región de Ñuble, somos de la comuna de El Carmen, como particularmente, pero como agrupación, somos comunas de Pinto y San Ignacio, quienes nos desarrollamos en torno a este río. Bueno, le paso ahí valiente Rocío, igual. Mi nombre es Rocío, estoy viviendo actualmente acá de San Fabián, así que otro territorio de la región del Ñuble también se ha visto amenazada la construcción del el embalse Punilla en este caso y la hidroeléctrica Hidroñuble. Así que igual agradecida por el espacio, yo pertenezco a Modatima y estoy también aquí aportando compañeras del Carmen. Buenísima chiquilla, ahí la compañera anterior Jenny nos decía que la región del una nueva zona de sacrificio, una región y a la vez se instaló al tiro como zona de sacrificio en la lectura que ella hacía a propósito de todos estos proyectos que se quieren instalar en el territorio. Si nos pueden hacer una breve descripción del territorio para la gente que no conozca esos sectores. Sí, vos, como decías tú, somos una región que se constituyó hace muy poco y que lamentablemente esta nueva creación solo nos ha traído la noticia de puros proyectos de gran impacto medioambiental, social y económico para nuestra región. Esta es una región principalmente de vida campesina, de vida agrícola, en donde todas las familias siempre hemos vivido como en mucha armonía, en un ambiente muy saludable, con una naturaleza muy viva. Acá hay problemas de seguimiento. Entonces, desde esa mirada, Ñuble se ha convertido y la quieren transformar en una potencia agroalimentaria. Que nos ha caído toda la idea de grandes empresas impactados directamente al Estado, como es el caso que vivimos nosotros como Diguillín, ya que se nos quiere construir el embalse Zapallar y de paso los Halcones, que son proyectos impulsados de Diguillín. Como decía Rocío, también acá en San Fabián está el otro embalse, Punilla. Región súper pequeña y nos están transformando en una nueva Petorca o en la realidad como la que viven ustedes allá en la quinta región. Entonces acá, como te comentaba, somos principalmente comunidades campesinas, arrieras, que han vivido por generaciones en estos territorios y que hoy en día nos estamos viendo amenazados porque el embalse Zapallar pretende inundar más de 380 hectáreas de bosque nativo, territorios de familias, donde más de 70 familias serían expropiadas, es decir, se les quitarían sus aguas, sus tierras, sus casas, todo su patrimonio cultural desaparecería. Por otro lado, estos proyectos están, aparte, lo están intentando construir en la reserva biológica Nevados de Chillán, Laguna Laja, que es un territorio declarado por la UNESCO importancia para la humanidad, que acá aún queda un alto nivel de flora y fauna endémica y nativa. Somos el último reducto central y aún así no les importa y quieren tirar toda su maquinaria. ¿Pero con qué fin? El fin de generar finalmente hectáreas para seguir produciendo monocultivo de fruta, monocultivo de cereales y que van todos para la exportación. ¿Y qué nos queda a nosotros cometer? Ríos secos, tierras muy degradadas y una precarización laboral tremenda. Acá solo hay trabajos como de temporada, en la colección de la fruta, donde tenemos que trabajar para estas empresas bajo condiciones precarias, muy indignas, muy inseguras, y en verdad se pierde la autonomía y soberanía alimentaria a la cual estábamos muy acostumbrados a vivir como Torio. Entonces, para nosotros igual es una situación muy preocupante, porque como familias campesinas, familias antiguas compuestas por adultos mayores, y nos tiran proyectos con estudios que son muy técnicos y no tenemos las herramientas para defendernos ante esto, y el Estado tampoco proporciona la de condiciones para poder de las defensorio. El mismo Estado, en definitiva, el que ha impulsado todo este modelo de desarrollo. Hoy en día yo creo que también con este proceso constituyente muy abierto, cabe mucho esta mirada de qué ha hecho el Estado, cuál ha sido la mirada general que le ha puesto a los territorios. Y acá Ñuble, como bien decía la Karen, está proyectándose a hacer un nuevo Petorca con la instalación del agronegocio. Hace 10 años que se declaró a Chile potencia mundial en alimentos. Bueno, esto fue uno de los territorios donde más se le ha puesto como empeño al agronegocio, al monocultivo del agro. Y que todos sabemos que el monocultivo genera degradación de suelo, genera también una precariedad. Eso ha afectado también acá las familias campesinas, las formas de vida. Acá el campo en Ñuble se está despoblando porque no hay trabajo. Y no es imposible competir el pequeño agricultor con el monstruo. Entonces, ¿hable? Y se está despoblando el campo, se está yendo a las ciudades, y acá en Ñuble además se están instalando estos embalses que son para el juego de precisamente quienes tienen los derechos de agua, que están ligados a quienes también tienen estas grandes empresas. Acá en San Fabián, lamentablemente, hoy día se cumple 2 años del desalojo de los vecinos y vecinas en Punilla, en el sector de Punilla, que fueron desalojados de forma ilegal con carabinero. Acá, no sé, imaginémonos un pueblo muy pequeño de una vía donde están pasando camiones de Paco hacia arriba, el Gope, 40 kilómetros hacia arriba en la cordillera, y las familias por primera vez se enfrentaron a eso, y con esa fuerza, con esa represión, fueron sacados de su casa, pasaron con maquinarias por sobre ellas, y el trauma que se generó ahí, hoy día nadie se hace cargo. Al final las familias han optado por bajar, por irse de esos lugares, porque en definitiva los dejan en una incertidumbre que llevan más de 80 años diciendo que van a construir un embalse, donde ya sabemos que los embalses, como forma de energía, ni siquiera es rentable económicamente. Entonces, como que no tiene ni pies ni cabeza un poco esta forma de generar energía, por un lado, y por otro, como riego. Cuando sabemos también que los ríos se están secando precisamente por cómo hemos sobreexplotado el suelo en todo Chile. Entonces estamos intentando solucionar un tema con puros parches que a todos nos dejan mal parados. Solamente benefician, nuevamente, como en este país siempre pasa, a los grandes empresarios y las familias más pequeñas, las formas de vida distintas, son exterminadas del territorio. Entonces, en Ñuble se está dando esta lucha. Precisamente comentábamos el otro día que son las marchas medioambientales las que más generan adhesión. En Chillán, casi todos bajamos a Chillán porque es la ciudad central, y son súper convocantes, son transversales, porque al final acá es una región entera muy campesina, que todos tienen su familia en el campo, tienen su terreno en el campo, y todos se han dado cuenta que se secan las napas, que se está expulsando a la gente, que ya a la gente no le es rentable trabajar la tierra, porque tenemos al agro acá encima. Entonces, ¿cuál es la opción? Irse a la minera, irse al campo, entregar a las forestales, al territorio. Y, por ejemplo, como ejemplo, en el caso del embalse Zapallar, el Estado, con plata de todos y todas las chilenas, está disponiendo de 212,5 millones de dólares. Eso significa 3 veces nuestro presupuesto regional para Ñuble. Significa lo mismo que está costando construir un hospital recién para nuestra región. Una de las comunas más pobres de Chile es Ñuble, y se está invirtiendo en algo que no genera vida, no genera estabilidad. Y con esa plata vemos que va a ir en beneficio de unas cuantas empresas, y hasta el día de hoy nosotros seguimos insistiendo y exigiendo, por ejemplo, la lista de los supuestos beneficiarios de este embalse, porque acá el mensaje es de que el agua es para la familia campesina, pero hace 20 años atrás acá construyeron el canal Laja de Guillín, y esa es Laja de Guillín fragmentó las tierras por la mitad de muchísima gente, donde hoy en día la gente ve cómo el agua pasa por sus tierras, pero no podemos tener acceso a ella, porque para eso hay que comprar los derechos de agua, los cuales fueron prácticamente entregados a puertas cerradas en beneficio de unos pocos, y para que una familia campesina pueda tener la posibilidad de adquirir esos derechos de agua, tiene que prácticamente vender toda su tierra para poder comprar un poco de agua. Entonces es como una lógica de mercado donde el agua se ve como un bien de consumo, una moneda de intercambio, y el costo es sacrificar a comunidades enteras. Entonces para nosotros es como muy alarmante. Por ejemplo, hoy en día el embalse Zapallar es el proceso de observación ciudadana donde realizando como y podemos ver que además encima son proyectos muy mal diseñados, son proyectos que se mueven muchos millones entre las consultoras, pero para finalmente es como acordar entre ellos qué es lo que van a hacer, donde las participaciones son poco vinculantes, no tenemos en verdad estructuras de gobernanzas donde se les pregunta a las comunidades estas son las alternativas de desarrollo que queremos. Entonces para nosotros como comunidades campesinas nos sentimos muy agobiadas ante esta situación, con la idea de que en cualquier momento van a venir y te van a sacar de tu casa, de que te van a quitar el agua, de que van a secar, porque no solo van a encauzar el río, sino que con ello se llevan todas las vertientes, las aguas que van por napa subterránea. Entonces, a pesar de que no todos viven la zona de inundación, todos indirectamente acá en los territorios nos vemos afectados porque cortan el río donde prácticamente nace, no va a llegar nada, no va a llegar nutrientes al mar, se va a afectar toda una región y, como decíamos, es a beneficio de muy pocas personas y donde hay muchos conflictos de intereses acá. El intendente regional que acaba igual de renunciar con sus candidaturas políticas es de los principales impulsores de estos embalses, porque tienen el propietario de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, Martín Arrau. Y eso también es lo, creo que lo conversaron ahí con la gente de San Ignacio, o sea, de San Nicolás, perdón, que Antonio Walker, nuestro ministro de Agricultura, impulsa todo un plan que beneficia también a empresas en donde él tiene acciones. O sea, estamos dejando nuestro devenir como país a personas que solamente piensan en el beneficio personal y no les importa en absoluto las formas de vida campesina, no les importa en absoluto la protección de la naturaleza, que ya ahora hemos visto que no es un mensaje como de los hippies verdes ni nada, es ponerse a pensar un modelo de desarrollo que permita la vida. Ahora estamos en una dicotomía y yo creo que harto así estamos en un momento donde tenemos que ponernos en la dicotomía, estamos por la vida o vamos por el extractivismo que es muerte en nuestros territorios. Entonces en eso hay que posicionarse bien firmemente, y yo creo que a la gente es porque eso es que le hace mucho sentido también, porque lo ve que tiene la opción, como no sé, pasó en Petorca, se les quema, o sea, se les murieron de sed 200 cabezas de ganado, que era lo único que sostenía a campesinos, y campesinos se suicidaron allá, porque ya no veía. Entonces, esto acá también acá deja personas con parálisis, con trauma, al final de la ciudad morirse porque los empujaron de su vida, de su historia. Sí. Con muchas fuerzas y convicción, hoy en día los embalses en la región de Ñuble, no más activismo y saqueo de nuestros recursos, porque ese modelo no es sustentable, no podemos permitirlo. Y necesitamos que, por un lado, las comunidades, y hemos visto que al final una de las grandes formas de detener esto es organizándonos como comunidades. Entonces, también igual hacemos el llamado a todas las personas, no solo de Ñuble, sino que como quizás de Chile entero, de que tenemos que reaccionar, porque sin agua no hay vida, y el agua vale más que el oro, más que paltas, más que cualquier fruta de exportación. No podemos permitir que nos despojen de nuestros elementos más esenciales para vivir como territorio. Dependemos de la salud de nuestro medio ambiente. Si nuestra tierra se enferma, nos enfermamos con ella. Y ese es un mensaje, como puede ser muy naturalista, pero también es muy político, porque nuestra vida depende de nuestros bosques, depende de nuestros ríos. Entonces, no podemos seguir exterminando la naturaleza y cambiándola por pinos que no son bosques, cambiándolas por el monocultivo, y se tiene que también cambiar esa figura, porque al monocultivo de la del alimento no se le considera con el mismo impacto que y genera lo mismo finalmente que las forestales, pero con estos códigos de los usos de tierra que hay aquí en Chile, se permite que muchas, muchas hectáreas, acá no se imagina el tamaño que logran cubrir algunos fundos. Acá hay fundos que son más grandes que todas las zonas urbanas, entonces, y fundos monocultivos con un alto nivel de químicos, acá el nivel igual de incidencia a la salud pública por el tema de los agroquímicos es muy importante, y creo que en Chile ya no podemos seguir como mirando, haciendo la vista gorda a estos temas. Así que es como, en verdad agradecemos muchísimo que nos den la instancia para poder conversar de estos temas. Se agradece a ustedes, chiquillas, por el contacto. Por todas las acciones que están haciendo, es importante que en cada rinconcito del territorio hayan organizaciones en lucha para defenderlos, los protegerlos. Chiquillas, algunas acciones que se puedan hacer en conjunto, que nos podamos sumar gente de otros territorios, llamado para la gente del mismo territorio, y algún contacto, redes sociales que tengan para poder informarnos más. Sí, mira, como en puntual con el embalse Zapallar, en este momento estamos en el proceso de observaciones. En verdad, a cualquier, principalmente profesionales, pero también a cualquier ciudadana, ciudadano que quisiera ayudarnos leyendo el proyecto, haciendo las acciones, hay que ingresar a la página del CEA y buscar embalse Zapallar. Ahí está el expediente del proyecto, se puede leer. Y en verdad necesitamos profesionales que nos puedan ayudar, porque como decíamos, acá la gran mayoría de las personas somos familias campesinas donde el Estado nunca nos ha otorgado el tener una educación que nos permita poder hablar a un nivel tan técnico como hablan estos proyectos. Entonces necesitamos en ese sentido mucha ayuda para hacer la observación y poder ir parando este proyecto, ir encontrándole las falencias. Así que esa es como nuestra principal convocatoria en este momento, porque tenemos hasta el 30 de diciembre de este año para hacer las observaciones ciudadanas. Y por otro lado, como las familias directamente afectadas, que son las familias que van a ser expropiadas, que nos unimos bajo el nombre Comité Unión de Guillín. Tenemos como varias plataformas en internet, entre esas es Somos de Guillín, en Instagram, en Facebook, ahí nos pueden buscar, nos pueden hablar, y bueno, si meten el nombre de Guillín en las redes sociales, se han ido levantando afortunadamente cada vez más agrupaciones que están reaccionando en la comuna de San Ignacio, de Guillín Libre también en redes sociales, por la comuna de Pinto, que ellos están levantando ahí la defensa contra la central Los Halcones, que también están ya en proceso de la resolución del Tribunal Ambiental, están en los alegatos porque se está apelando a esa resolución porque fue aprobada también, más encima esa central entra directamente en esta reserva, así que necesitamos como en verdad cualquier apañe, cualquier sugerencia y apoyo. Y por otro lado está los chicos de Ñuble Libre que están acá defendiendo a San Fabián con el embalse Punilla, porque finalmente, si bien somos comunas distintas, es la misma región y es el mismo corredor biológico, pues somos como de la misma cordillera de los Nevados de Chillán, nacen todos estos ríos. Sí, y también yo creo que otra opción importante para empezar a como hacerle cara a este monstruo, que de repente uno lo plantea así y como que es abrumante para la gente, pero primero es entender un poco cómo se levanta este negocio del agua que ha enriquecido a tanta gente y ha empobrecido a millones. Yo creo que es importante, por ejemplo, y poner a disposición todos los que conocemos un poco más, y acá se ofrece también cómo se mueve el negocio del agua acá en la región, bueno, pongámonos a investigar, pongámonos a interpelar, alcemos un poco la voz en cuanto a la organización y entendamos desde la educación primero negocio y después cómo podemos ir defendiendo con acciones como concretas en los territorios. Por ejemplo, ahora que se viene el verano, ya con un verano un poco complicado por el COVID y todo, pero igual, por ejemplo, acá en San Fabián llegan turistas y todo. También es importante cómo podemos generar como una convivencia con el medio que sea acorde también a lo que decimos. Y por otro lado, no hacernos, ya estamos en un proceso nacional constituyente encima, y para desbordar también este proceso que lo intentaron hacer ser como a lo Congreso, como bien cerrado, yo creo que es un llamado también a toda la ciudadanía, preocupémonos, estemos súper activos en este proceso, porque es en esta redacción de la nueva Constitución donde podemos ponerle freno también a tantas situaciones de injusticia, y para eso tenemos que estar todos. No puede ser que demos un voto a un constituyente y nos desliguemos nuevamente de lo que es nuestra realidad. El llamado entonces es como hacerse cargo de nuestra realidad, hacerse cargo de que tenemos una tierra por defender, un agua por recuperar, un medio ambiente precioso que estamos llamados a compensar todo ese daño que les hemos hecho defendiéndolo. Lo que nos queda. También pensamos en campesinas, que nos está llevando a esa forma. Y yo creo que el llamado a organizarse, y acá, bueno, las chicas del Castillo de Núcleo y Vigra, acá desde Matima, siempre hemos estado en disposición a hacer redes, a acompañarnos, a hacer procesos participativos y de acción, sobre todo en una región que a veces lo conversamos acá, que está tan acostumbrada como al patrón de fondo, y a veces vemos que no es tanto. También en Chillán se levanta mucha gente. Entonces tengamos fe en que podemos como revertir esta idea de que siempre nos quedamos callados y hacemos pasar, ¿no? Yo creo que el momento ahora, después del 18 de octubre, es tenemos que estar alertas, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar en acción. Eso es. Sí, bacán. Muchas gracias por este contacto. Aguanta ahí la organización en ese territorio. Estamos atentas a cualquier proceso que vaya pasando ahí con respecto a este y a otros temas. Así que cuenten con este medio para cuando estimen conveniente difundir todo lo que esté pasando. Muchísimas gracias. Recordarles nomás, somos Digijin, es nuestra página de redes sociales, así que un cariño enorme y toda la fuerza igual para la gente de Valparaíso. Bueno, Modatima Ñuble también en redes sociales, Facebook. Buenísimo. Sobre todo apoyar a la gente de Zapallar ahora que está con las observaciones. Eso es lo importante ahora. Sí, muchas gracias, chiquillas. Estamos en contacto. Un abrazo gigante para allá y nos encontramos tal vez presencial en cualquier momento. Ojalá. Eso, muchas gracias, chiquillas. Un abrazo muy, muy grande desde acá más al norte. Cariños, que estén bien. Y bueno, las chiquillas no saben que nos estuvimos bañando allá en los ríos de allá hace poquito. Nos vamos rápidamente entonces con un rap indígena, Taki Amaru. Esto es Warmi Hatari, escúchela porque está bastante, bastante muy buena. Esto es Aire Puro, compas, nos escuchamos. Palabras hirientes, insultos, te chantajeo, te miente. Terminar la relación te amenazó, una huella en el corazón, control, posesión. Estas son las trampas del mal llamado. La sociedad lo permitió, la religión lo justificó. Amor romántico, ideal erróneo, se naturaliza entre todo. Dominio, extermino, el amor propio, obligándonos a depender de otros. Somos individuos en el colectivo, amarnos siempre a nosotros mismos es reconoce tu propio placer, cultívate para que venga cualquiera a intimidarte. Violencia de todas partes proviene, de todas partes emerge, de los medios de comunicación, Estado, patriarcado, economía, política, institucional, la reina, la novela, eso también es violencia. Alpa mama shina mi kanji, waira shina muyumunchi, huyash pa hampish patar punchi, hatu mosquita tar punchi, hatari shunchi, richari shunchi, ama kungangi. Ari, amigo, buena hatari. Nakunya ukama rishunchi, utsayari, utsayari, amigo, buena hatari. Uchanya hatari, muy, nakunya ukama rishunchi. Rishunjami, Rishunjami, warmi kukuna hati. Me dijo eso, limítate a eso. ¿Quiénes son ellos? No uses sexo. No te creo, no me gusta tu comportamiento. En un momento maltrato, como mágico, psicológico. Deconstruyámonos con el otro. Nada se gesta solo. Nadie puede ejercer poder sobre nuestro ser. Asegúrase y aprender a florecer. Haku, hari, kunaka, wabra, kunapa, liya y yanga, yuyaita, saki, chingapa, warmi, kunau, anshuya, kangapa, alika, usashpa, shinji, shayarish, pami, runa, pacha, shinamari, miski, shunguyuk, turkungi, mana, manjangi, haku, nyaufangi, warmi, kunaka, mana, manjangi, kucha, katari, huya, iwan, shayari, musku, ikuna, wanri, chari. Warmiku, kunakatari, uchanya, katari, mui, haku, nyaufamari. Sayari, sayari, warmiku kuna hatari, uchanya hatari, mui hakunya ukaman risunchi. Risunjami, risunjami, warmiku kuna hatari, uchanya hatari, mui hakunya ukaman risunchi. Hakuyari, hakuyari, kuna hatari, uchanya hatari, mui hakunya ukaman risunchi. Risunjami, risunjami. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine y en el www.lavozdepaine.cl. Comunitaria de verdad. Radio Manque, por radiomanque.org, desde Rancagua, sembrando autonomía y libertad. Radio La Tue, desde Coyhaique, en la 93.5 FM. Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo, el desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu, por la señal del viento, radio.org. También nos puedes escuchar la cápsula o el podcast en agencia de noticias.tg. Radio Extremo de Reñacalto, Movilizando Sueños. Radio Extremo.radioteca.net, 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga, desde territorio de Quinchao, en radiominga.org. Radio Elskilstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguante las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomos. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la red de medios de los pueblos. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, el Aire Puro de Luz 66, magnífico. Estamos tratando de hacer un contacto, compas, con la gente de Batuco, así que en estos momentos usted va a escuchar la voz de un compañero ahí de la Fundación Batuco Sustentable. En todas partes está pasando algo similar, ¿no? Nos estamos enfrentando a esta etapa del capitalismo, del neoliberalismo, que a algunas personas de derecha no les gusta que se llame así la cosa, y bueno, de esta etapa también del patriarcado, como dicen las cabras, porque lo antiguo con lo nuevo se va mezclando y se va transformando, van cambiando los nombres, pero es más o menos lo mismo. Invitamos así, entre medio, les quisiera invitarle a que escuchen los medios libres, compañeros. Desde aquí estamos haciendo un esfuerzo que es para poder comunicar aquellas otras cosas que no se comunican en los medios de comunicación que se llaman hegemónicos, que les decimos hegemónicos, pero que también van a caer, porque este proceso popular, este proceso disidente, este proceso feminista, este proceso de los pueblos, las pueblas, está ocurriendo en tantas partes, es tan diverso, es tan con tantos distintos nombres, ¿cierto?, que no lo pueden agarrar, pues no, y tenemos que hacer todo lo posible porque no lo agarren y lo transformen en una campaña electoral o una campaña, no sé cómo decirlo, incluso una campaña comercial, porque recordemos de aquí para atrás cuántas veces, a cuántas cosas nos le han puesto revolución, ¿cierto? Nuestro proceso es revolucionario, nuestro proceso es rebelde, es diferente, es igual al antiguo, a ese bonito que vienen enseñándonos nuestras madres hace tiempo. Así que ahora vamos a entrar ahí a la entrevista con nuestro compañero de ahí de la fundación. A ver, ¿estamos? Ya. A ver. Aló, Eduardo, ¿sí se escucha bien? Sí, yo escucho bien. Maravilloso, también te escuchamos bien acá. Eduardo, bueno, se me olvidó el nombre de la agrupación, así que si te puedes presentar, disculpa, y para que ya le demos para conversación, en Batuco, entonces, el territorio que está en lucha. Claro, hola, mi nombre es Eduardo Cuña, soy presidente de la Fundación Batuco Sustentable, y estamos acá en el norte de Santiago, en la comuna de Lampa, dando una buena batalla respecto a la protección y conservación del humedal de Batuco, un humedal de 14.788 hectáreas, que parte en Batuco y termina en Quilicura. Buenísima, bien grande ahí el humedal. Y están en una actividad ahora también, ¿cierto? Entonces están ahí con toda la energía de la organización. Claro, lo que pasa es que nosotros levantamos un expediente para que el humedal de Batuco sea nombrado Santuario de la Naturaleza, por alrededor de 600 hectáreas, ya para que hubiera una buena administración y todo, y conservación del 100% de la biodiversidad. De algún modo sacando una foto de lo que es real. La autoridad nos comunicó el miércoles pasado de que no quería trabajar con otro expediente, sino que quería trabajar con otro expediente que proviene de una fundación que viene de los cabistas del Maipo, y solamente tomar 300 hectáreas que es el cuerpo de agua de una laguna del humedal de Batuco, lo cual a nosotros nos complica bastante porque se estaría conservando, si es así, no más allá del 38% de las especies. Y nos preocupa bastante porque la ley de Santuario de la Naturaleza va en pro de la conservación, en pro de los ecosistemas, en pro del patrimonio histórico, y no de patrimonio privado o particulares, las administraciones privadas particulares. Entonces, eso nos llama la atención y hemos convocado una reunión que fue bastante interesante porque llegó mucha gente de distintas organizaciones, representantes de distintas organizaciones, y vamos a empezar a hacer mucho ruido respecto a lo que está pasando acá. Y espero que el ruido se sienta en la quinta región también. Eso, que llegue para todos lados. bueno, entonces ustedes están en la defensa de su humedal, más que nada previniendo a que algo les amenace, ¿o existe una amenaza directa para ese lugar? No, acá en Batuco, en el gran humedal de Batuco, la verdad que las amenazas ya han sido hechos concretos. Tenemos proyectos inmobiliarios, hay temas mineros, el gran agronegocio exportador. La verdad que usos de suelo mal diseñado, no implementado, y el fraccionamiento y minimización del tema ha sido de que nos cuesta mucho pensar de que la autoridad tenga ganas de conservarlo en su totalidad, porque a la luz de los hechos, la verdad que han dejado hacer oportunidad en el territorio, y tenemos daños por doquier. ¿Son territorios la situación del problema, y lo cual genera un conflicto, el cambio climático, la autoridad debe tomar decisiones respecto a cómo se den los suelos para ir pensando el cambio climático, porque tenerlo es muy complejo. Las decisiones van por otro lado, se acerca ley. Entonces, ¿cómo tratando cuando la propia autoridad no ha dejado de su trabajo en los territorios? Eso no serio, estamos como llevando teniendo múltiples para la protección de estos humedales en Chile. Nosotros aquí empezamos a llamar a distintos amigos y otros también, todos amigos que están de humedales en Chile. Síntomas de gran enfermedad de este modelo que enferma. Y así forma fuimos levantando distintas organizaciones, echamos y conformamos la red de humedad. Estamos desde Arica, Llanes, de Cordillera, son múltiples organizaciones territoriales que han defendido por años o décadas estos cuerpos, de estos grandes riñones de la, y estos ecosistemas valiosos. Importantes humedales, no sé, según mi lectura estoy un poco errada, hace mucho tiempo no eran considerados muy valiosos, generalmente eran basurados, se construía encima de ellos. Tiempo a esta parte, como la importancia en cuanto a biodiversidad tienen esos, y que son al final en territorio poco cuerpo de que va un colibre. Chile, la gran mayoría, o todos, decirlo de verdad, han sido una buena parte, han sido drenados, dañados, de todo. Son los riñones de naturaleza. Brindan ecosistémicos muy valiosos, como fiscal, huella de carbón, como ser fuentes de poder dar cobertura, de crear espacios en estos tiempos. Por tanto, estos ya tienen que ejercer, sino que el trabajo que se reúne en estos espacios. Y tenemos acá en Arena, en San Antonio, la señora diezmado cada día en sea del Estado, por tanto que accionen y que hagan la pega correctamente y no solamente el ceder a proyectos entre comillas de desarrollo, de desarrollo miope que quedó fuera de este mundo y con el cambio climático y con este Chile que despertó, sino que ya no forma parte del pensamiento chileno. Por tanto, tenemos que ir a proteger estos espacios de naturaleza y no continuar con esta situación de desidia por parte del Estado. Tenemos que involucrarlo, tienen que hacer, y estamos hoy día. Eso, buenísima. Ahí, bacán que la gente sea, haya transformación social en este último tiempo y que esté habiendo reconocimiento de las cosas que son realmente importantes. Eduardo, ¿están ustedes entonces en esta propuesta de Santuario de la Naturaleza para el humedal de Batuco? ¿Cuáles son las para seguir? ¿De qué manera podemos ir aportando también desde los territorios? ¿Es una protección de ese? Bueno, en todas las redes somos Humedal de Batuco. Facebook, Instagram, Twitter. Tenemos una página web, Humedal de Batuco. Estamos hablando de Humedal de Batuco, 600 hectáreas, no 300, 600 hectáreas. Aseguramos el 100% de la biodiversidad local. Entonces, que no haya gente que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, Batuco 600 hectáreas, tiene que responder el Ministerio de Medio Ambiente, lo técnico, no desde lo político. Y por eso le pedimos al Ministerio ya a su actuar y que lo lleve a la ley, lo lleve a pedir sobre lo importante, sobre bien común nacional, y eso lo aseguro. el perímetro de la laguna que rodea este espacio, las lagunas son de hectáreas, perímetro de la laguna, excepto la biodiversidad. Si no lo tomamos ahora, este territorio está realmente y a la tanto que solamente generan 100 a poco andar, cuando queremos avanzar a otras 300, ya va a estar todo vendido, tirado y parcelado. Por tanto, el ecosistema muere. Tenemos que, de una vez por todas, grabar y que sean secretarias. Muchas gracias por el contacto. ¿Algún mensaje final? Las redes sociales, pero que se nos quede bien grabado también, seguir informándonos de todo lo que sucede ahí en Batuco. Claro, no, a toda la gente, a todos amigos, la verdad que necesitamos de su apoyo. En Chile, tenemos que hacer ahora cambiar las autoridades, que reconozcan que las personas, los ciudadanos, los territorios pueden y desean administrar los sus. Aquí la gente, el pueblo de la comunidad del norte, desea que Batuco sea 60 hectáreas. Vamos a seguir adelante. Les pedimos el apoyo para que se escuche fuerte en el Ministerio de Ambiente que deseamos que sean 60 hectáreas. Tal como en la página web humedal.cl. Nosotros somos la Fundación Batuco Sustentable, la red de humedal, y les ruego a todos el apoyo en ese tema. Eso, Eduardo, muchas gracias por este trato, por todas las acciones que están haciendo, que les da también en la que se agradece, siempre se agradece que la organización lucha en tantos territorios defendiendo todo lo que nos parece muy que vamos por esa vamos que se puede, vamos, nosotros estamos de así que lo vamos a lograr, nadie es en nuestro contra. Sí, vamos que se puede. Gracias por el contacto. Muchas gracias. A usted muy bien. Un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Chao. La gente emotiva, me encanta, me llena el corazoncito. Importante tema que está muy álgido de último tiempo. Entre que se defiendan porque se ven amenazados. O se ve que fuera un espacio chico con un poco de agua. Se entiende toda la diversidad que hay ahí, entonces bueno, como decía Eduardo, se tienen que considerar solo hasta dónde llega. Pedir solidariamente a los compañeros de Radio Placer, dejen un ratito más, nos vamos a ir con una canción de Rigo Enríquez. Esta canción se llama Hasta en tu mejor momento. Sí, que la canción ahí que se hizo una actividad. Nos estamos escuchando, esta aire puta y seis compañeros. En consecuencia se llama la tracho. Me ha tirado tanto enfurece que la hay trovadores, raperos, roqueros y demás. Ponen cuchucas en sus sucias bocas, hablan de brechaje, ahí se lucha. Estéticamente tampoco ellos lo hacen mal. Con un eco de ti, hasta el mejor momento, fuiste longín. Sométese al poder de grada, mi hermano, ejércelo por donde pensé, lo teníamos claro. Tienen lindas canciones. En contra de los ricos, pero pasado la hora, con ellos salen del recinto, surgen invitaciones de dudosa procedencia. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Y estamos de vuelta ya en esta parte final de un aire puro alargado. No hemos excedido con los tiempos, pero nos parece muy importante que sigamos con estos contactos telefónicos para seguir informando ahí de todo lo que está pasando, que sean las comunidades de lucha quienes dan las informaciones. Tenemos al teléfono a Patricia de Dos Verdes, directora de la Escuela Agroecológica Reverde, y nos trae más información sobre el TPP-11, este tratado que se quiere firmar a toda costa, que se está acelerando también para que sea pronto su aprobación. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, buenas tardes. Bueno, acá llevando de nuevo esta participación, igual lo más activa posible. Se ve igual cada día más complejo porque no hay un despertar claro de la gente tampoco. Entonces, si bien es cierto, es algo tan, tan importante, pero la gente aún no toma conciencia de eso y a la vez hay muchas cosas por las cuales luchar. Entonces, se dividen los caminos, no hay tantos activistas como problema. Entonces, está complejo, pero igual tengo fe de que esto en algún minuto va a despertarse y la gente por fin va a ver lo importante que es este tratado y que hay que hacer una resistencia clara y fuerte. Eso, Patricia, si nos puede hacer un breve resumen de qué se trata este tratado para gente que tal vez no está escuchando y no conoce aún de qué se trata esto. Es que es un mega, ultra, super tratado. Que ya lleva mucho tiempo, o a lo mejor más tiempo, en conversaciones con los gobiernos. No es de un gobierno, esto ha sido de dos o tres gobiernos, ya hasta la fecha, en que han querido insistir en aprobarlo, en que le da poder a transnacionales las empresas que pueden demandar nuestro país si sus ganancias no son las que ellos esperan. Entonces, es terrible e importante que la gente sepa que son 30 capítulos, son 6.700 páginas, de las cuales solo 5 hablan de libre comercio, el resto solo es extractivismo, claro, y vulneración a nuestros derechos, a los pueblos originarios, vulneración a nuestra autonomía y a la soberanía alimentaria de nuestro país. Entonces, entre, no sé, pues, temas del tratado, capítulos, que hablan de algunas cosas como súper así como demuestra un botón, digamos, si nosotros tenemos TPP firmado, nosotros siempre vamos a tener que estar con las AFP de nuestro país. Si queremos hacer una diferencia que tenemos, teniendo firmado TPP, no se podría echar marcha atrás a las AFP, no podríamos tener ese fondo solidario, porque seríamos demandados por las grandes empresas porque sus ganancias serían disminuidas. O sea, si nosotros como país queremos tener, por ejemplo, una política de no a los transgénicos, inmediatamente las transnacionales que están acá instaladas, como Monsanto, por ejemplo, demandaría a nuestro país porque sus ganancias razonables, expectativas de ganancia que ellos querían no van a ser las que estén recibiendo. Y como país, nosotros todos y nosotras todas deberíamos pagar esas multas y esos juicios que obviamente son hechos por ellos, y los jueces y todos son los tribunales, son de ellos. Entonces, en el tema de semillas, es una vulneración absoluta. O sea, nosotros no podríamos sembrar semillas sin tener que comprarlas, sin tener que estar sembrando semillas inscritas. Y si tú tienes semillas, para los guardadores de semillas, por ejemplo, hay hasta penas de cárcel por utilización de material que serían creaciones de las empresas. Porque ellos las inscribirían, ¿me entiendes? Le harían pequeñas modificaciones y ya las inscribirían. Entonces, esa es como una pelea que hemos estado dando en la Cámara del Senado, del Diputado, en las comisiones, explicándole a estos senadores que son tan duros de cabeza a los diputados, que no quieren entender que aquí en Chile no se puede tener este tipo de tratado. Las ganancias son 0,12%, o sea, ínfimas, frente a todo lo que nosotros vamos a perder. Nosotros ya tenemos tratado con todos los países con los que se quiere hacer ese nuevo tratado, por lo tanto no tiene una gran significancia de ganancia, pero sí de lo que ellos van a venir a extraer y cómo vamos a terminar nosotros, que es con la precarización absoluta. Vas a llevar derechos laborales, derechos humanos, que aunque dicen que no se pueden pasar a llevar, en este tratado sí los pasan a llevar. Eso, y qué importante en este proceso constituyente en el que nos encontramos ahora, que no se podría hacer ninguna de las propuestas que se quieren impulsar por los pueblos, si es que existe este tratado ya aprobado previamente, pues te amarraría muchas cosas, como tú decías, la AFP, uno de los temas ahí como más en boga, pero así un montón de cosas más. Lo que pasa es que, mira, porque más encima se chamullos hicieron con este acuerdo de paz, donde todos lloraban, haciéndose los víctimas y haciéndose los que estaban haciendo la gran cosa, hicieron solo un gran negocio nuevo nomás, porque cuando aplicaron la, en este nuevo acuerdo pusieron la ley 21.200, en la ley 21.200 dice que ningún tratado que ya esté aprobado podría ser tocado. Si nosotros nos vamos como más en la... En lo delicado, nosotros deberíamos estar exigiendo en este minuto el congelamiento de todos los acuerdos del Tratado de Libre Comercio hasta que no se lleve a cabo esta nueva constitución. Porque es como que ahora quieren cerrar todo rapidito, porque saben que con esta ley, 21.200, tienen todo esto ya acordado y no se va a poder echar pie atrás. Y ese es el problema. Nosotros estamos viviendo, o sea, desde otros países mismo han llamado, me dicen, pero ¿qué particularidades tienen ustedes? Porque están en un proceso de constitución, están en un proceso de elegir gobernantes, de elegir un montón de cosas, y sin embargo, los que están ahí todavía siguen haciendo todas estas jugadas, a pesar de que tienen, o sea, afuera se ve un 16% de aprobación en este gobierno. ¿Cómo un 16% de aprobación puede estar vulnerando a todo el resto de Chile? Y eso es lo que no se entiende, y es lo que tenemos que exigir el congelamiento absoluto de este tipo de normativas y leyes que afectan a todo el país. Eso, Patricia, ¿en qué etapa entonces está esta aprobación del tratado? Y también, muy importante, ¿qué acciones podemos hacer como distintas pobladoras, pobladores, para ponerle freno a esto, para hacer ahí todo lo que tú nos estabas comentando? Estamos a una sentada, como digo yo. Se sientan los senadores y apruebas. No nos queda más alternativas porque ya las hemos agotado todas. Los senadores se empeñaron en que esto fuera aprobado, ni siquiera pasaron, y los diputados tampoco lo pasaron por Comisión de Pueblos Originarios. Tampoco hubo consulta indígena, que también la exigimos. El quórum que tuvieron ellos es un quórum simple, cuando debía haber sido un quórum reservado. Nosotros presentamos también en la Corte de Apelaciones documentos para que eso se echara atrás, no teniendo obviamente eco, obvio, son de todos de los mismos. Entonces ahora lo único que nos queda es visibilizar, increpar, porque ya no hay más alternativas. Nosotros tenemos que ir donde los senadores, de cada distrito, ir a preguntarle específicamente qué es lo que quieren, cómo van a votar, explicarles, gritarles si es necesario. No apelamos a la violencia en ninguna de sus formas, pero sí hay un derecho constitucional al que nosotros podemos ir a preguntarle a esta gente, increíbles, porque ellos son los trabajadores nuestros. Eso. No al revés. Entonces ya está bueno que se den cuenta, o sea, parece que no aprendieron nada. Ellos siguen con lo mismo, este es un gobierno azul, ¿no? Y nosotros debemos de hacer que escuchen. Por lo tanto, ese es el llamado final. Nosotros estamos ahora hacer un tuiteo, vamos a mandar una calendarización de tuiteo para que todos tuiteemos al mismo tiempo, a uno o dos o tres o diez senadores al día, que sea un compromiso claro de la ciudadanía. Levantar manifestaciones y todo eso, yo creo que solo se van a ir levantando, y hay que poner en el tapete este tema. TPP es muy importante y vulnera todos los derechos, todos. Eso, Patricia, muchas gracias por la información. Harto aguante ahí para el corazoncito que en estos momentos se nos aflige mucho. vamos, que se puede ahí con la organización, con todas las estrategias de lucha también, alguna plataforma donde podamos tener más información de todo lo que va pasando, también sumarse a estos tuiteos y a todas las acciones colectivas que se están haciendo. Colectivo Ecológico de Acción, Escuela Reverde con Belarga, Patricia Dos Verdes, esto es Instagram. Uh-huh. Pucha, hay un montón de plataformas que igual se pueden mirar. Y por favor, hacer circular los videos, uh-huh, todo lo que nos vaya llegando, para que llegue a mucha más gente. Uh-huh. Yo llevo 6 años, de alguna manera no. De esto, y lo que va a ser algo mirado hacia el lado de los empresarios, uh-huh, una vez más. Te agradezco mucho, mucho este contacto. Estamos ahí en contacto para cualquier acción y nada, pues llamamos a articularse, a organizarse, a informarse de todo lo que está pasando también. Tengo mucha fuerza. Ir a donde están esos diputados y senadores, perdón, los diputados ya hicieron los. No nos vamos a olvidar de quiénes fueron los traidores, igualmente. Nosotros seguimos a ellos incluyéndole y que nunca más esas mismas personas. Estos sitios de poder, por favor, la memoria costa plena, porque cuando venga esta gente no puede nunca en estos sitios de poder, nunca eso. Más. Aguanta los que luchen y de la revuelta, todavía quedan alrededor de 1.700, 1.300 que todavía no han sido juzgados. Recordemos que una compañera de cáncer pidiendo indulto y nunca lo dieron. Lejos de sus hijos y por luchar por su 10%, porque tienen el 10%, aunque sea el 1% que donáramos a los políticos, un gran apoyo. Eso, muchas gracias, Patricia. Mando un abrazo muy grande desde Aire Puro, desde la Red de Medios de los Pueblos también, y eso, estamos en contacto entonces. Un abrazo a usted, a usted, gracias, que el llamado. Bueno, con este llamado apoyar a cabras que están todos y presas y en las morras del capital, cerramos esta transmisión. Estamos, sin duda nos ofrecen, como también nos preocupan los verdes, invitamos a todas las actividades que se hacían por las personas que están producto de la revuelta. Leer la nota de la Zarzamora, habla de las internas en el exigiendo presencia de organismos de humanos ante América. Pedirnos actos también a todas las luchas que se están dando en todo. Patricia, digamos, informándonos, que no saquémonos la de los, porque temas, cada uno de los temas que están luchando son sumamente importantes, y si es que no le ponemos freno ahora, después va a ser demasiado tarde. Sí, no podemos sin también declarar nuestra solidaridad con Nelanda, el abogado de Catrillanca, de la Catrillanca, que sufrió el ataque de balazos en su vivienda. No se ha hecho nada de la fiscalía ni la PDI, así que está todo relacionado. Más o menos que es el mismo lugar donde atacaron los civiles a los pichiques a balazos. Entonces, aguante, gente, mucha conciencia de lo que estamos viviendo, un proceso intenso, pero sin duda los pueblos tienen toda la fuerza que ni estoy diciendo a la gente. Eso, muchos abrazos y aguante la lucha y la defensa. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Cosas de tela, recicla. Una bicicleta y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.